estar con nadie. Confieso, me enamoré. Y eso es para mortales. Lo mío es resolver. En materia de amor no soy ningún maestro, ni soy nada más. Me han llamado el heraldo de lo supuesto. Se desprende de a quien cree, no a quien niega. El que busca siempre encuentra. Los uno, los mejoro. No me largo, luego lloro. Soy de nadie, soy de todos. Mi condena es estar solo. Quien sigue, la consigue. Quien pierde, se desprende.